Bueno, pasamos a la próxima mesa. Estamos en compañía de Mauricio López y Sergio Martínez. Mauricio es trabajador de la educación y también militante social. Bueno, Mauri, empecemos a hablar duro, metámonos al azufre. Así. Y Liviano, empezamos muy bien. Venimos Venimos calentando calentando motores, la motores. audiencia viene como Sí. manijeando. Y el público se renueva, me han dicho. Bueno, el azufre, nosotros quienes hacemos lecturas políticas de fenómenos como la privatización de la tierra, creemos que responde a un interés de transnacionalización, de privatización de los espacios naturales que no se está dando solamente aquí en Malargüe, se está dando a lo largo de de todo el país, principalmente en las zonas de frontera, que son zonas que cuentan con acuíferos, con potenciales recursos que van a ser muy valorados, ¿no? Y bueno, no solo en el futuro, sino en el mediano plazo, digamos. Lo que está pasando con el azufre está pasando de norte a sur, a todo el largo del país. Y bueno, no es algo nuevo, como tampoco es nueva la complicidad de los gobiernos en estos procesos de privatización, como tampoco es nuevo el dinero que se le pone a distintos medios de comunicación, por ejemplo, para que hablen, cómo se trabaja para convencer voluntades. Es un proceso que es muy complejo, pero cuenta fundamentalmente a la hora de señalar culpables. No podemos dejar de hablar de los gobiernos, de estos gobiernos patronales, que lo único que hacen es entregar los recursos, digamos. Aquí en Malargüe se ha encontrado particularmente con la complicidad del gobierno de Juan Manuel Ojeda, que es un gobierno que cogobierna con el poder económico, claramente, tiene una alianza íntima con la Cámara de Comercio de Malargüe, por ejemplo, con todas las organizaciones mineras y con algunas organizaciones gremiales también, como la UOCRA, que tienen perfil propatronal, cuasi mafioso, digamos. Ellos tienen una alianza muy importante en la que a veces es difícil distinguir, digamos, matices. Como así también, nosotros los que venimos de años, como así también, no lo hemos visto solo en los gobiernos de Juntos por el Cambio, sino también en los del Partido Justicialista, digamos. Aquí no hay grieta. Al momento de entregar recursos no hay grieta. Esto se ha visto claramente en el proceso de represión que se ha dado hace unos días en Mascardi, en Villa Mascardi, digamos, esto es clarísimo. Al momento de entregar los recursos no hay grieta y bueno, todos están convencidos. De hecho, nosotros cuando charlábamos con tus compañeros, fuimos parte de la lucha contra Hierro Indio y Cerro Amarillo en el año 2014. En ese entonces no existía Juntos por el Cambio y era difícil distinguir entre peronistas y radicales al momento de entregar recursos. Bien, ¿y cuál es la percepción de este tipo de proyectos en la comunidad de Malargüe? Porque, como bien decías vos, la complicidad, y no solo complicidad, sino también el rol activo que tienen los medios de comunicación masivos, hablan de, bueno, pero esto, la gente de Malargüe lo quiere, esto genera mucho trabajo, pero por supuesto que tenemos que dudar de ese discurso cuando también entendemos, bueno, no solo la función extractivista que tiene cualquier tipo de estos emprendimientos sin mucho aval social y más como ha sido todo en estos grises, sin ningún respaldo, sin ninguna legalidad. Entonces, bueno, como que queda raro ahí que Malargüe está como todo de acuerdo, pareciera, ¿no? Y lo que sucede es que hay una cuestión de repercusión de voces, digamos. El poder económico sabemos claramente, y ustedes lo saben porque es una radio comunitaria de las poquitas que se arrima a todas las luchas, el poder económico tiene la mayor cantidad de micrófonos abiertos, digamos, y eso hace creer que la gente está de acuerdo, digamos. Con el proyecto del azufre, claramente ha sido tan escandalosa la entrega de las 12.000 hectáreas que no veo particularmente, esto es una apreciación personal, que la gente esté tan de acuerdo, digamos. Hay mucha gente que sostiene que bueno, podría tener un impacto económico para el turismo y podría generar fuentes de trabajo y demás, pero está tan lejos, es tan pequeño, es tan VIP, es tan excluyente que la mayoría de la gente yo creo que ve con mucho fastidio esa entrega tanta cantidad de hectáreas, tanta cantidad de territorio. La gente de Malargüe tiene un vínculo muy importante con su territorio, con sus valles, con sus veranadas, con sus invernadas, con los crianceros. Y bueno, y tenemos también en este sentido, los más memoriosos no olvidan el Valle de las Leñas, lo que sucedió con el Valle de las Leñas y el centro de esquí. El centro de esquí ocupa el lugar que antes ocupaban un montón de familias puesteras que llevaban sus animales y era sitio de tránsito todo el verano, digamos. Eso de un día para otro con este emprendimiento, medio emprendimiento turístico, se terminó. Distinto es lo que sucede con el extractivismo, con la megaminería. La megaminería tiene más aceitado todos los procesos de discusión, abren foros, auspician jornadas, invitan periodistas, invitan políticos. Entonces es muy diferente. Y con la megaminería la promesa, yo creo que la promesa de empleo está mucho más viva. Y en un contexto de crisis económica brutal, sin precedentes, que se está viviendo en Malargüe, con una de las tasas de desempleo, que bueno, no hay datos, pero debe ser de las más altas de la provincia, la promesa del bienestar familiar, bueno, es muy palpable, digamos. Uh-huh. Todos queremos vivir bien, que vivan bien nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, los hijos de nuestros amigos. Entonces, en ese contexto, la mega minería es... Hay muchos testigos que han pasado que le han hecho cambiar la opinión a un estudiante, realmente la gente más joven, como fue Hatchal. Hatchal fue el paradigma de que la minería controlada por este Estado no sirve. El Estado es incapaz de controlar la minería. Tienen acceso vedado, tienen los emprendimientos mineros, tienen la capacidad propia, digamos, ¿no? ¿Cómo puede el Estado controlar con estas herramientas emprendimientos de ese tipo? La gente sabe, la gente entiende, la gente mira. No creo que esté haya tanto consenso social para con... Bien, está bueno también para poner en contexto de este proyecto de ley que estamos pendientes, pensando en que la zonificación de lo que son 600 hectáreas daría la posibilidad de, bueno, si bueno, mandamos esto al muere, pero esto daría todas las posibilidades. No, sin pensar en que además acá podrían meter otra vez, violando la 7722, químicos que están prohibidos por la ley. Exactamente. Mira, el proceso, este proyecto de Ojeda nuevo, que no es nada más ni nada menos que un refrito de la ley que intentó tumbar la 7722, mamarracho legal, incluso hasta inconstitucional, sostienen la gente que más conoce el tema, no tiene viabilidad. No tiene viabilidad porque no la tuvo en la calle, que es el juez de todos los proyectos. Todavía está clarísimo en los partidos patronales lo que significó diciembre del 2019. Entonces, con ese diciembre del 2019 tan fresquito, con los ecos de ese día, nadie lo iba a votar. Lo que sucede es que Juan Manuel Ojeda lo que intenta hacer es revictimizarse de cara al 2023 y ya ha lanzado su candidatura a la reelección como intendente. En ese sentido, en ese marco político debe inscribirse este lanzamiento. Pero bueno, queda muy claro también que no es fácil, no tiene apoyo ni desde su mismo arco político, digamos. Claro, bien. Bueno, Sergio, y metiéndonos un poco también, le presentamos a la audiencia, él es Sergio Martínez, realizador audiovisual, nacido y criado, hablábamos fuera del micrófono, Sergio, aquí de Malargüe. ¿Cómo ha sido la experiencia de dar visibilidad al proyecto del azufre? En el caso particular que estoy hablando, es un video que también hemos compartido en La Mosquitera, y la importancia que tiene este tipo de recursos también para dar a conocer y poder romper ese cerco mediático que tanto cuesta a veces, y que con lo audiovisual, creo que también que con las redes sociales, se puede, aunque sea, empezar a vislumbrar una esperanza de que se sepa lo que pasa. Bien, gracias por venir, por acercarse. En realidad, la experiencia es nueva para mí y para el equipo de trabajo, por la temática, no por la temática en sí, sino que casi que se denuncia, se evidencian cosas que estaban ahí todas sueltas y casi que eran rumores, y pareciera que cuando se pone bajo un contexto, un trabajo terminado, es más verídico, como que la población, no sé, que se crea sentido a través de ese tipo de material. Lo que están haciendo ustedes, creo que estamos en un momento de este tipo de arte, considerarlo arte. No, se han perdido muchos artistas audiovisuales en el camino, transformados en publicistas, en community manager. Creo que hay que hacer una diferenciación ahí. Y me tocó vivir en Chile, en Valparaíso, estuve en 2019, y vi cómo el arte, tanto en las paredes, en los papeles, en las pantallas, empujaban enormemente el movimiento. Y cuando llegué acá me encontré con pasividad en ese aspecto, casi solo invitando artistas a sumarse a protestar. Y es un poco, está demonizado la protesta, la política acá en Malargüe. Estamos en, ese es lo que se respira acá, miedo a veces. Hemos hecho pintadas, murales, nos han borrado murales, un poco para contextualizar uh-huh. cómo se vive culturalmente la protesta, así más que el arte en sí en general. Y pensando en que recién hablabas de un equipo de laburo, específicamente de este proyecto audiovisual en el que se visibiliza cómo ha sido el azufre y toda la repercusión que ha tenido, ¿cómo vos vas armando el equipo? ¿Con gente de acá, gente que se suma a otros lados? Se arma por gente inquieta por mostrar lo mismo. Hay un equipo trabajando por cuestiones más artísticas, ficciones, por ejemplo, pero esto tiene, el equipo que se armó en este caso tenía más que ver con la militancia y el activismo político y el compromiso social por mostrar las situaciones. Y se ha armado a partir de eso, no bajo la mirada artística más. Entregamos un producto artístico, pero eso, viene desde la militancia, así como que la estética casi que poco nos importa, así, o no es tan trascendente lo estético. Sí entendemos que tiene más llegada a algo más estético o algo más pulido, pero no es lo que nos interesa. Bien, ¿y cómo ves el rol de las juventudes en un departamento? Así lo pensamos, ¿no? Desde nosotros, desde allá, así, bueno, lejano, pero sin embargo, así, bueno, la juventud pujante, se organizan, pensando también en que en tu caso lo audiovisual es algo muy atractivo también para jóvenes. Sí, justo hablamos con Mauri de que coincidimos en que estamos intentando transmitir este conocimiento de lo audiovisual, ¿no es cierto? Y es muy interesante en realidad el circuito audiovisual, porque tiene herramientas, equipos de trabajo, muchos roles en el equipo, y somos un poco ignorantes en tanto el lenguaje como en las técnicas del audiovisual, porque no tenemos universidades, no hay centros culturales, no se bajan fondos directamente del municipio para propuestas. Sí hay una inquietud, ganas de hacer de la juventud, pero no hay medios, no hay propuestas, salvo los independientes, ¿no es cierto? Mauri, también, bueno, también para Sergio, esto lo conversamos también con Mauricio la semana pasada cuando entrevistamos, discutir que Malargüe es minería, digamos, su historia y su desarrollo tiene que ver y está vinculado con la minería, sería de necio. No, la pregunta a ver ahora, ¿qué tan lejos, tan cerca está de diferenciar la megaminería contaminante con la minería que, recién lo decía Carlos Benedetto, que la minería de recolección, que Malargüe tiene un gran potencial en eso, y bueno, Malargüe y todo el mundo, ¿no? Y lo que nos toca en relación a esta diferenciación, ¿no? No estamos hablando, porque ahí nos llevan, ¿no? Es decir, no, están en contra de la minería, no. Estamos en contra de la mega minería y el extractivismo, ¿no? ¿Cómo ven esta...? Claro, mirá, lo que nosotros vemos es que hay un debate de entrada mal planteado, digamos. No es minería sí ni minería no. Nosotros lo sostuvimos con un, y lo hemos discutido con compañeros que, con los que compartimos espacio de militancia política, que esa discusión está errada, no es minería sí, minería no. Hay que identificar qué tipo de minería, ¿sí? Porque minería tiene distintas categorías. Este extractivismo de las sustancias tóxicas de estos piletones no es la minería que conoció Malargo en los años 40, en los años 50. Lo que sucede también, y hay que prestarle mucha atención si queremos hacer una lectura integral de todo el proceso de la minería, es que Malargüe claramente creció con la minería. No era este modelo de minería. De hecho, lo charlábamos el otro día al aire, las grandes luchas, las primeras grandes luchas obreras de la clase trabajadora de Malargüe fueron producto de la minería, digamos, la marcha del hambre. Quien quiera interiorizarse, googlee la marcha del hambre, el tractorazo, el malarguinazo, todas fueron luchas que vinieron de la minería, del petróleo, de la minería mineral, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta eso y historiamos algo, lo que pasó la clase trabajadora, podemos empezar a entender esa afinidad que tienen los padres de nuestros amigos, los abuelos de nuestros amigos, con una actividad económica, ¿sí? Que a todas luces, en la actualidad es diferente. Ya no estamos hablando de la minería de los socavones, de la minería de tercera categoría, de la minería de recolección, estamos hablando de esa mega minería que revienta cerros, que lava con químicos, rocas, que extrae 15 minerales diferentes, que deja pasivos ambientales enormes, que deja piletas. Sin ir más lejos, nosotros tenemos aquí cerca colas de uranio, digamos, que están tapadas, se tuvo que hacer obras multimillonarias, ¿sí? Eso le quedó también a Malargüe de la minería, ¿sí? Así como quedaron beneficios económicos, también quedó eso. Recapitulando un poquito lo que charlábamos, entendiendo de qué vivieron nuestros coterráneos, los papás, los abuelos, podemos entender ese cariño que hay por la minería. Es un debate que hay que dar y que yo tengo plena confianza que lo pueden dar las nuevas generaciones, que ya no estamos hablando de la misma minería, ¿sí? No es minería sí, minería no, es qué tipo de minería sí y qué tipo de minería no. Sí, por eso es tan importante también hablar de la contaminación y que no siempre ha sido así la minería, tal cual. Bueno, compañeros, compañeras, ha sido un placer escucharles. No sé si quieren cerrar con algo particular. Bueno, nada más que el enorme agradecimiento de haber transitado tantos kilómetros para estar acá, para conocer a la realidad de voz de los propios protagonistas, gente joven, militantes barriales, víctimas del abuso policial, estudiantes de ambientales, militantes ambientales de las comunidades originarias. Me parece que eso es tiene un valor incalculable y me atrevo a decir que es la primera vez que sucede aquí un diálogo cara a cara, con honestidad, con apertura. Así que bueno, mil gracias por eso. Bien. Lo mismo, agradecerles por venir, por generar el espacio. Nunca, lo hablamos recién, que nunca había pasado esto acá, ¿sí? Y como para darle pie a lo que viene, contar que estamos haciendo trabajos de muralismo, documentales sobre el caso de Kevin, que va a estar Vane ahora. Nos están borrando murales, me preocupa, así como que no había pasado. Se han acercado a la casa de una señora donde nos permitió ella muy amablemente pintar murales de tres chicos, y la policía se acercó sugiriéndole que... Se me están metiendo los perros de la transmisión. Está siguiendo a gatos particularmente. La policía les sugirió a esta señora que borrara el mural, que podía llegar a tener problemas, y me parece preocupante, así como el avance. Es lo siento como una etapa más del avance sobre los barrios, ¿no es cierto? Queriendo ocupar espacios. En relación a esto, porque me llama mucho la atención, porque un ataque a la libertad de expresión muy, muy grande ya, la expresión, digamos, el muralismo tiene que ver con la expresión en la calle, Sergio, tiene que ver con un miedo del otro lado, digamos, este sector más concentrado que se va gestando, recién lo hablamos con el Mauri, están desde hace muchísimos años acá, era muy difícil el contexto para plantear algo diferente, una vida distinta. En relación a esto, hay un miedo que se está también manifestando del otro lado hacia la juventud, y a que se genere, empiece a generar algo fuerte, más largo, algo distinto. Sin duda, yo personalmente, o cada uno que hace lo que hace, lo hace porque está convencido de que tiene un impacto. Si ese impacto es borrado, es porque claramente está generando algo. Y creo que eso genera sentido de pertenencia, genera sentido de lucha. Y sí, hay un miedo. Queda evidenciado, así como que a la claro, una amenaza. Sí. Claro. A la juventud, o a la expresión, o a la cultura, como una amenaza. Sucede también que, si ponemos en contexto esto, estamos sometidos a un proceso de pérdida de derechos brutal, y uno de los más afectados de esa pérdida de derechos son los jóvenes. Claro. Y bueno, lejos de quedarse en su casa, se juntan con sus pares, pasan sus momentos, tienen sus actividades, y bueno, eso a los sectores encargados de controlar al aparato represivo del Estado le molesta, digamos. Uh-huh. Los quiere en sus casas, los quiere tranquilos, los quiere callados, los quiere no haciendo música, los quiere sin juntarse con sus amigos, sin socializar, atomizados en sus casas, y cuando eso no sucede, no hay respuestas diplomáticas. Tenemos lo que señala la Correpi, por ejemplo, que son un muerto por gatillo fácil cada 17 o 18 horas en el país. Un proceso de represión a la juventud que es brutal, del cual ya van a dar cuenta nuestros compañeros, pero bueno, es enorme.